Estamos sobre la ruta 3, la ruta nacional 3, a la altura del control de gendarmería, donde hace aproximadamente media hora se inició un corte parcial e informativo de la ruta para conmemorar a Santiago Maldonado a un año de su desaparición forzada, considerando las condiciones en las que lo desaparecieron, que fue justamente en un corte de ruta donde se pedía la libertad al Lonco Facundo Conejuala. A un año, el Lonco Facundo Conejuala sigue sin tener su sentencia, al menos no aplicada, sigue privado de su libertad, aunque sea domiciliaria, se sigue sin saber o sin haber responsables por el asesinato y la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, y además también prefectura ingresó al territorio de otra recuperación de territorio ancestral mapuche, la de las Kenwincul Mapu, y asesinaron a Rafael Nahuel, otro asesinato a manos del Estado que tampoco tiene todavía responsables ni ningún juicio. Por el contrario, se está juzgando a sus compañeros que intentaron salvarlo o que al menos su cuerpo no quede abandonado. El corte empezó hace media hora aproximadamente. Es pacífico, informativo, de media calzada, no se interrumpe el tránsito por completo en ningún momento, pero el momento en que se pusieron las gomas, los gendarmes se acercaron y las comenzaron a lanzar por fuera de la ruta, arrojándolas cerca de los pastizales secos, lo cual es muy peligroso, por lo que los integrantes de la red solidaria mapuche que están realizando el corte las tuvieron que mover, y se generaron una serie de dichos y entredichos de acusaciones por parte de los gendarmes, quienes ahora están pretendiendo controlar el tránsito y entorpeciendo la acción que estaba realmente organizada y pretendía ser pacífica. Desde Chubut, para difundir y en memoria, recuerdo y lucha por el hermano Santiago Maldonado.